Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. El cuerpo rompe el candado y se desarticula por completo. Rompe las estructuras y conquista el pensamiento. Las carnes abrazan un esqueleto que se proclama universal. Es parte de una nueva cultura que no admite más clausuras. Y por eso se celebra y encuentra lugar en limbo. La semana tuvo vuelo propio y recorrió el aire subido al limbo, comenzando por un lunes de conversación con la antropóloga Rita Segato y los cuentos del monocuentero viajero. El martes navegamos por el río Paraná junto a Ramón Ayala y saludamos en su viaje astral a Jorge Pistocchi. El miércoles, viajero, limbo se fue de República Checa hacia Eslovaquia, charlando y haciendo música con la cantante eslovaca Ivana Mer, y siguió viviendo muchas más aventuras en su tour por Europa. El jueves nos miramos a los ojos con el Freak Selector. Fuimos a su estudio de Palermo, donde nos compartió parte de su mundo. Y hoy, gente, hoy es viernes, sábado, como quiera llamarlo, y estamos saliendo en vivo desde FM La Tribu y Radio Rueda en este vuelo número 171. Y siendo la 1 y 12 minutos, presento a este gran y hermoso equipo que hace posible que Limbo Viernes salga al aire con toda la mejor energía. Lo estoy mirando de frente a Juancito Querimpani en la operación técnica, que no sé, no me está mirando. ¿No me estás mirando, Juancito? Pero bueno, pero Juancito está. La que me está mirando y que está presente es Mecha Carrizo. Mechita, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Marioneta. Juan Querimpani está operando y está tomando un traguito, me parece, si no me equivoco. No, no está tomando un traguito, no. No está haciendo nada, está tomando agua. Agüita nada más. Bueno, en este viernes de limbo número 171, Capicúa nuevamente. Así es. Estamos saliendo en vivo, como dijiste, por la 88.7 del dial FM, La Tribu Radio Rueda. Tenemos un Facebook, nos encontrás como Limbo, si nos querés dejar un mensaje, si querés mirar nuestra web, escucharnos online y conocernos mejor, limboalaire.weebly.com. Hoy, como todos los viernes, tenemos un móvil, un cierre a todos los Freak Selector, mucha música, la brújula de las estaciones con sí. La instrucción poética de Rosario Blefari con las coordenadas Primavera Oeste y bueno, de todo, el GPS a full. Es un viernes completísimo. ¿Qué me contás de este frío desubicado, Mecha? Es un desubicado terrible porque estamos en un 2 de octubre y tenemos un frío de julio. ¿Quién? Que activen la primavera, por favor, que la devuelvan. El la otoño primavera, con buena prensa. Exactamente. Bueno, pero la queremos acá ya mismo porque estamos cansados de tener camperas gigantes y queremos estar en cuero ya. Nos engañaron con la primavera, ya lo dijeron. Exacto. Queremos mostrar un poquito de piel y queremos salir a disfrutar de un viernes en el cual dejemos de lado las camperas, como dije hace un rato. Y ¿qué más, Mechita? Me quedé sin palabras porque te veo concentrada. Sí, quiero agregar algo porque hoy salió en todos los medios la reglamentación de la ley de parto y nacimiento humanizado contra la violencia obstétrica. Eso me parece súper interesante. Un aplauso, por favor. Así que lo quería decir sí o sí. De repente te cambio de tema velozmente. Y te digo que entre tanto y tanto tenemos a Martín Nardone, Martín Karakachov y Kif como colaboradores musicales de Limbo. Martín Karakachov forma parte de Los Peligrosos Gorriones. ¿Qué toca con quién? Con Los Brujos. Cuánta información, pero ahora quiero bailar. Quiero bailar a ritmo de Los Brujos. Thank you. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. ¿A dónde me invitas? A que me digas qué es esto, por qué escuchamos esta voz. Te cuento, hoy la novela de Julio Cortázar, Rayuela, escrita en París y publicada por primera vez en Buenos Aires, se cumple 52 años. Se publicó por primera vez en Buenos Aires, como te decía, el 3 de octubre del 63. Indudablemente una obra histórica para la literatura. Un total de 155 capítulos. Y bueno, todos sabemos, una novela que puede leerse de varias maneras. ¿Sí? Una obra de narración introspectiva, en monólogo interior, que tiene múltiples finales. Obra que se suele llamar antinovela, aunque el mismo Cortázar prefería llamarla contranovela. Uh-huh. Él dice que quiso plantear una especie de polémica entre el autor y el lector. Bien. Se la considera una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. Julio Cortázar, te cuento, tenía pensado titular esta novela Mandala, así como lo escuchás. Mandala. Pero decidió finalmente llamarla Rayuela en referencia al juego infantil que todos conocemos. El objetivo de la Rayuela justamente es alcanzar el cielo por medio de los saltos que vas dando sobre un pie. Sí. De esta forma el cielo de la Rayuela se transforma en un símbolo para el protagonista, que busca siempre algo que no sabe qué es. Cortázar es surrealista, o sea, Cortázar es todo. Sí. Yo no tengo palabra para definir a Cortázar. Pero esta novela es considerada como una de las primeras obras surrealistas, y en realidad toda la obra de Cortázar es surrealista. Y totalmente. Bueno, simplemente quisimos recordar a Cortázar, una de sus obras claves en la historia de la literatura y en el resto del mundo también. Hoy, 3 de octubre, Rayuela cumple 52 años en nuestras bibliotecas. Estamos escuchando detrás, sí, que está sonando el homenaje a Rayuela que hicieron los Gotham Project. ¿Vamos a escuchar un poco? Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Me derrito. Recomenzar. Esto es tan hermoso lo que te voy a contar, Mecha. Se aprobó la segunda parte de la ley de centros culturales. Sí, por fin. Esto es una lucha que es un camino muy largo que se viene llevando la gente de MECA, viene participando, haciendo posible esto para que podamos decir basta de clausuras. La cultura no se clausura y ya no se va a clausurar más. Esperemos que se cumpla esta ley y que no se clausuren más centros culturales, espacios culturales ni nada de eso. Sí, hay gente que se dedica a clausurar, bueno, espacios culturales, así que esperemos que esta ley se cumpla. Y bueno, pero la verdad que es una alegría también tener esta ley, como también la del parto humanizado. Contra la violencia obstétrica, sí, exactamente. Son muchas noticias muy lindas que hacen que este viernes nos pinten una sonrisa mucho más grande. Sigamos escuchando música, entonces. Contra mí, como una luna en el agua. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. This man is ticket for a ghost train. I believe what he said, but I never do it once again. Mama told me there is a small heartache, but nothing can stop me from going insane. He's calling me, saying my baby girl, while he's in bed with another chick in his rose-colored world. I want to choke him, want to maltreat him. Mechita, me está llevando a una tarde-noche, septiembre, mediados de septiembre, Fui a un evento en el Centro Cultural Tierra Roja, en el cual se estaba proyectando una película, la peli de Batato. Yo soy una amante ferviente del under porteño, de los 80, de Urdapilleta, Tortonese, Batato. Y obviamente vivo tan cerca del lugar que no podía no estar ahí. Falté a la facultad, no me importó nada. La película me imantó, me enamoró. Y junto a Goyo Ancho, Peter Punk es uno de los creadores. Hablé con él, me encantó haberlo conocido y le dije, Peter, yo en algún momento de limbo te quiero tener al aire y quiero charlar con vos. Y justo encontré la ocasión perfecta porque tienen un evento que después más tarde voy a detallar o que mejor lo va a contar él, pero ahora quiero que lo escuchemos, Mecha, así que te lo presento. Peter Punk, ¿estás en el aire? Hola, Marioneta, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de escucharte. Como te decía, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en Tierra Roja? Tierra Violeta. Tierra Violeta. Muchos colores, bueno. En Tierra Violeta. Que yo te quería tener en el aire de Limbo, en la tribu. Sí, me acuerdo perfectamente. Aparte me acuerdo que tenías el libro de historias del Under de Noy. Sí. Que estuvimos hablando sobre ese libro que es maravilloso. Sí. Bueno, Noy y... es un amor. Un beso si está escuchando. Ojalá que esté escuchando. Y bueno, y si está escuchando también lo invito para que forme parte del aire también en Limbo y que volemos. Y te hice firmar el libro en la parte que se te dedica a vos, porque vos sos un exponente de ese under porteño de los 80 y la verdad que tener... Bueno, gracias. Sí, no... No sé si tanto, pero estoy trabajando y haciendo cosas, bueno, y estando, siendo parte. Ser parte creo que es lo más lindo y que Fernando me haya reconocido, Fernando Noy, ¿no? Y sí, que haya puesto este capítulo ahí en el libro, la verdad es que es un placer. Artista, sos un artista completo, performer, cantante, poeta, actor, director, para un poco, ¿qué más? Es que me gusta hacer muchas cosas. Aparte me pasa que por ahí tengo una idea y que esa idea tiene un canal. Sí. Cómo expresarse, qué sé yo, a veces es un poema, a veces es una canción. A veces es una película, qué sé yo, a veces es una obra de teatro, no sé, una performance, nada, una acción. Pero bueno, entonces por eso cada cosa es, tiene su formato. Exacto, y vos le encontrás, porque sos un inquieto, o sea, no podés quedarte quieto porque a todo le encontrás la vuelta como para poder presentarlo. ¿Cómo es esta ocasión? Que te vas a presentar con los chicos perdidos en la fiesta Yolí. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, mira, mi banda Peter Punk y los chicos perdidos existe hace bastante tiempo, como desde el año 2006, 2007. Durante todo ese tiempo, como fueron cambiando un poco los integrantes, pero más que cambiando, se fue sumando gente, qué sé yo, y se armó un grupo con el que vinimos tocando durante mucho tiempo y grabamos un disco. Bueno, la cosa es que esa formación de la banda mutó, cambió, o sea, hubieron integrantes que se fueron, integrantes nuevos que se sumaron. Eso hizo de que el sonido y la música que veníamos haciendo se trastocase un poquito, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a presentar ahora en la fiesta Yolí, este miércoles. Sí. Vamos a presentar la formación nueva, donde está Juan Pablo Malvacio, Electrochongo, sí, para los que no lo ubiquen por el nombre de él. Bueno, que es con Electrochongo, venimos haciendo música juntos desde el principio. Sí. Digamos, como los que estamos desde el principio en la banda. Bueno, él sigue, continúa y está, sin él esto no sería esto. Y Hernán Martínez, sí, que antes era uno de los chicos que bailaba, bueno, ahora dejó su rol de bailarín. Para convertirse en DJ en vivo, se va a encargar de todas las pistas y bueno, y va a cantar conmigo también. Ah, bien. Y bueno, y sumamos a una chica hermosa, a Karen Bennett, que es una diosa. Es una diosa, Karen, por favor. Y que es una virtuosa. También otra inquieta también, porque está todo el tiempo en movimiento, está por todos lados, y sí, cuando está engripada se lamenta porque no puede tocar en ningún lugar, y bueno, y es una genia. Sí, sí, sí, sí. Es que Karen es guitarrista, pero del alma, o sea, creo que sí. Si ella no está tocando la viola, no es ella. Sí, no es ella. Aparte, como es muy virtuosa, no toca solo la guitarra eléctrica, que es lo que toca con nosotros, sino que toca acústica, distintos tipos de cuerdas. Realmente es sumamente talentosa, y aparte es una persona divina, hermosa. Es hermosa. Entonces, Peter, el miércoles 7 de octubre a las 23 horas en la fiesta Jolie. La fiesta Jolie, que es con entrada gratis. La fiesta Jolie está súper buena, yo no sé si fueron alguna vez. Yo siempre quiero ir, pero como cae miércoles me queda un poquito complicado, pero... Sí, te mata un poco, pero este es temprano, porque la cosa es así, la fiesta está en Armenia 1744. Sí. La cosa es que temprano, cuando recién abren y eso, es cuando tocan las bandas en vivo. Y después de ahí viene la fiesta, bailar, a tomar, tal, la hora que se te ocurra, hasta las 5 de la mañana. Fiesta. Bueno, pero nosotros tocamos temprano, ya porque toca primero la banda y después abre la noche. Entonces, vamos a estar temprano. Ojalá que podamos ir a verlos con el equipo de Limbo. Sí, dale, venite. Y bailamos. Vengan todos, vengan los chicos que están escuchando. Aparte, si están escuchando la radio... a la 1:00 de la mañana. Sí, sí. Que se manden directa. A las 11 de la noche, estamos todos pila a pila. Así es. Bueno, Peter, yo te voy abrazando desde ahora. Te invito a bailar. Y bueno, ya nos vamos a ver por ahí por el bar, nos vamos a abrazar y vamos a seguir charlando más tiempo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, me encantó haber estado acá compartiendo este momento con vos. Gracias por el espacio. Y bueno, nos vemos prontito. Dale. Dale, un beso gigante. Un beso gigante. Gracias. Chao. Y seguimos bailando luego de este espectacular móvil con Peter Pan al ritmo de La Yegros viene de mí desde Electro Vintage Revolution volumen 1 del 2013. ¿Te bailas una cumbianga? No, claro que no. Manzana. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la roba en celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, con viento es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, con viento es un sentimiento. Sentimiento. En San Fernando concierto cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita mamá, la despedida, no digas siempre, no digas nunca. La tribu. Aire. Fuego. Aire. Fuego. La tribu. FM 88.7. Aire. Fuego. Toma. Aire. La tribu. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno, en, dos, casa, tres, solos, cuatro, en, cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en, nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de, 26, libros, 27, de, 28, poesía, 29, al, 30, lado, 31, leer, 32, durante, 33, 20, 34, minutos, 35, no, 36, más, 37, de, 38, 3, 39, poemas, 40, seguidos, 41, del, 42, mismo, 43, autor, 44, pasando, 45, al, 46, siguiente, 47, sin, 48, elegir, 49, siguiendo, 50, el, 51, orden. Retumba nuestros oídos de la manera más hermosa es el genial Leo Maslía, que presenta Luna Sola. El genial músico, compositor y escritor uruguayo presenta este disco el sábado 3 de octubre. Estamos en octubre ya, Mechita. Estamos en 2 de octubre, 3, llámale como quieras. Así es. El 3 de octubre, entonces, Leo Maslía presenta Luna Sola a las 21 horas en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. La entrada está a 180 pesos, no me importa nada, lo vale, vale cada centavo, totalmente. Así que yo los voy a pagar y voy a ir a ver este genio de Leo Maslía. ¡Vamos! No tiene dinero, esa naranjera. escuela. Se perdió el jornal y no hay manera de arreglar para la pobreza. Y vuela el ciclo TRA, la 11ª edición. TRA es un ciclo de arte con temática lésbica y buena vibra, Mechita. Me parece muy en bien. En esta 11ª edición brilla la noche de la mano de muchas artistas que van a presentar, mostrar su arte. Música en vivo con Mica Cortese, que está sonando ahora. A ver, escuchemos porque me re gusta. Dale. No me comprendes. Tú me has cansado, yo ya no quiero seguir tomándote de la mano. Está bueno. También va a estar Bomba Chá. Va a haber literatura en vivo, exposiciones visuales, un montón de cosas hermosas en este ciclo TRA. Mañana sábado, 3 de octubre, a las 22:30, entonces, mandate al Espacio Dínamo en Sarmiento 3096 con un bono contribución de 5 pesos. Nada precio más. Simbólico. Sí, es simbólico, porque solamente como para, no sé, tener una gorrita. Así que vamos todas volando al ciclo TRA. A vos que no te gusta nada. A mí no me gusta nada la cumbia. Fértil Discos presenta el primer festival Fertilindo en el Matienzo con Lula Cruza, El Remolón, que suena ahora. Vamos, El Remolón. Barda, San Ignacio y como invitado especial Villa Diamante en formato video showcase. Así que mañana mandate al Matienzo en Pringles 1249. La entrada está a 80 pesos y la anticipada está a 55. Anda a remolonear, anda a menear, anda al Matienzo, anda, anda, anda, anda, anda. El cineasta Francisco Márquez ensaya un documental de observación en el que acompaña a alumnos y profesores del Colegio Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires y se pregunta cómo enseñar y cómo aprender en la actualidad, invitando a reflexionar sobre la importancia de la educación pública. La Tribu te invita a su ciclo de cine en el Bar La Tribu para ver Después de Sarmiento. El martes 6 de octubre a las 20:45... Venite para Lambaré 873 porque vamos a proyectar esta película a la gorra, como siempre lo hace el ciclo de cine de La Tribu. Presenta buenísimas películas para que te dejen pensando y que se pueda generar un buen debate. Vamos a volar con Limbo. Vamos a volar. Hasta Sarmiento. Ritmo loco, te pones electrónica. Sí, suena Peter Punk y los chicos perdidos. Vamos, como, Peter. Sí, como recién nos contaba en esta hermosa charla telefónica. Presentan su nueva formación en la fiesta Jolie, la banda electropop más glam y dark. Presenta su nueva formación, concepto y sonido: Peter Punk, Juan Pablo Malvacio, Hernán Martínez y la diosa Karen Bennett. Miércoles 7 de octubre a las 23 horas en Armenia 1744. La entrada es libre y gratuita y no hagas como nosotras que nos vamos a quedar durmiendo seguramente. Anda, mandate, viví la noche porque el miércoles también pide fiesta y el miércoles también pide Peter Punk y los chicos perdidos. 50 años después de la histórica ambientación que Marta Minujín realizó junto a Rubén Santaonín en mayo de 1965, en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, el moderno se convierte en escenario y testigo de una reconstrucción fiel que se desplegará dentro de un espacio de 400 metros cuadrados en el primer piso del museo. La Menezunda, según Marta Minujín, el jueves 8 de octubre de 12 a 18 horas se inaugura esta muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la avenida San Juan 350. La entrada está 20 pesos y los martes es gratis, así que podés ir a disfrutar de esta locura, de esta genia de las artes que es Marta Minujín. ¡Voilá! Y ahora te invito yo a un nuevo evento para este sábado 3 de octubre. Como todos los primeros sábados de cada mes, vuelve la feria, la Expo Feria Unión de las Artes Combinadas, desde las 16 horas hasta las 21. Estás invitado, invitada al Bar de la Tribu en Lambaré 873, un espacio donde puedes encontrar productos de indumentaria, accesorios, lecturas, intervenciones. También va a haber charlas abiertas y talleres. Esto no es todo, porque en el Bar de la Tribu se va a estar desarrollando otro evento el viernes que viene. Te invitamos al ping pongo. Acá en el Bar de la Tribu se va a estar desarrollando el noveno abierto de ping pongo con obstáculos. Para inscripciones te puedes inscribir en torneopingpongo@gmail.com si querés venir a jugar un rato el viernes que viene. Es una hermosura ese evento. Yo tengo otro, ya que está, hacemos un 3x1 para que huele el búho de limbo. Vale. Entonces, el domingo 4, de 19 a 23 horas, en La Dama de Bolini, hay un festival que se llama Festival Domingo, en el cual van a presentarse algunas bandas, como por ejemplo, Oda a la Contemplación, Marian Valle y Los Vagabundos del Dharma, y Alma Nu. Estas tres bandas van a estar entonces en el pasaje Bolini 2281. La entrada está 60 pesos y por lista está 40 pesos. Así que acércate a este evento dominguero. Volá, limbo. Terminamos este GPS volando, como siempre. Los viernes, limbo fluye como la noche. Limbo. Pasan los presidentes, pasan los vanidosos, pasan los crueles, pasan a los imperialistas. Pasa el tren, pasa el colectivo, pasan las uvas, las naranjas y las manzanas, quedan los artistas. ¿Y qué es Colifata? ¿Y qué es Colifata? La Colifata es una radio argentina. ¿Y qué es Colifata? La Colifata. La Colifata es una compilación clandestina con músicos de la calle. Estoy perdiendo la dirección, estoy perdiendo el rumbo. Toda mi vida me lo gasté en menos de un segundo. Como rendido caí a tus pies y estoy lamiendo un hueso. Y hoy es bandera lo que fue ayer y días de poco peso. Déjala que venga con su karma, déjala que se clave en tu piel. Deja que te arrebate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Déjala que venga con su karma, déjala que se clave en tu piel. Deja que te arrebate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Estoy perdiendo la la dirección. Estoy perdiendo el rumbo. Toda mi vida me lo gasté en menos de un segundo. Como rendido caí a tus pies y estoy lamiendo un hueso. Y hoy es bandera lo que fue ayer, ideas de poco peso. Déjala que venga con su karma, déjala que se clave en tu piel. Deja que esta vez mate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Déjala que venga con su calma, déjala que se clave en tu piel. Deja que también mate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Estoy ofreciéndome al mejor postor. Están esperándome todo lo que sube baja. Estoy ofreciéndote mi sueño mejor. Están esperando. Déjala que se clave en tu piel. Deja que también mate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Déjala que venga con su calma. Déjala que se clave en tu piel. Deja que también mate tu calma, que esta vez hay mucho más para perder. Estoy ofreciéndome al mejor postor. Están esperándome todo lo que suele bajar. Estoy ofreciéndote mi sueño mejor. Estoy conociéndote a tu parte más pesada. Estoy ofreciéndote mi sueño mejor. Estoy esperándote todo lo que suele bajar. Estoy ofreciéndote mi mejor canción. Estoy esperándote todo lo que sube baja. Intelectuales, profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos del pueblo. Tomamos esta pieza de Añejo Reserva Volumen 1, un excelente compilado, en este caso interpreta los Alcohol Fino. Te cuento, Marioneta, el martes pasado el INADI celebró 20 años de existencia y en esa oportunidad le entregaron a La Colifata, compañeros radiofónicos en este éter fantástico que nos mantiene unidos, a la Radio Colifata le entregaron un diploma en reconocimiento por su valioso trabajo y compromiso contra la discriminación y la xenofobia por una plena implementación de la Ley de Salud Mental. Abrazos a todos los colifatos. ¿Cuántas lindas noticias que trajo este limbo, este vuelo? Yo le quiero mandar un beso gigante a mi amiga Annie Hall, que me dijo, hoy te voy a escuchar, porque ella no tiene nunca tiempo y me dijo, hoy te voy a escuchar. Así que estás ahí escuchándome, te mando un beso gigante, amiga. Tenemos alguna info que nos quedó pendiente. Este lunes 5 de octubre a las 18 horas en Perú 160, puerta a la legislatura porteña. Sí. Se va a desarrollar el primer festival de inquilinos, ajá, de la ciudad. Este festival busca que todos los legisladores escuchen el reclamo por la creación de la Defensoría del Inquilino, porque tenemos que terminar con los abusos inmobiliarios, defender los derechos del inquilino. Participa Rosario Blefari, entre otros, Sara Eve, Ramiro Jota, todos y todas invitados para defender apoyar nuestros derechos. Entonces el lunes 5 de octubre de 18 a 21 horas en Perú 160, ahí en la puerta de la legislatura porteña. Vamos a estar ahí para apoyar esta causa, claramente. Exactamente. Y tengo otra info de último momento. Mira, te tiro esta frase: el mundo se queda corto con historias tan grandes. ¿Te gusta? Un montón. Vuelve el Schneid International Short Festival. Desde el 7 al 11 de octubre llega la fiesta magenta del cortometraje mundial a Buenos Aires, un evento transnacional que conecta al mundo entero y a los amantes del corto, presentando los mejores cortos del mundo realizados en este último año. El Schneid Playground Buenos Aires, este año se hace en el BAMA Cine Arte, la competencia internacional en la que se presentan 60 cortometrajes de diferentes partes del mundo. Además, por primera vez en Buenos Aires tendremos la competencia nacional de Made in Argentina. Vamos. Que cuenta con 11 de los mejores cortos hechos acá en este país, compitiendo por un premio del público y también por un premio del jurado. Junto con la competencia Made in Argentina, se proyectará la muestra nacional Dish Dulce de Leche, con más cortometrajes nacionales. Eso sí que debe ser exquisito, estos cortos, en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1150, a pasos del obelisco nada más. Todos los espectáculos son con subtítulos en español y en inglés, son para mayores de 16 años. Te cuento, las entradas se sacan directamente en el lugar, salen 50 pesos ahí en el BAMA, y las tenés disponible también en www.schneid.org. me encanta. S-H-N-I-T. S-H-N-I-T. Exactamente. Mecha, ¿cuánta información que trajiste? Como siempre, ¿eh? Como siempre, tenés mucha información para cada vuelo de Limbo de los viernes, pero hoy la verdad que te zarpaste un montón. Con el GPS lleno de información, de eventos para que elijas y puedas salir durante el fin de semana y también en la semana. Y también, como siempre, te traemos las efemérides de cada viernes para que sepas lo que pasa y lo que pasó. Nos estamos yendo en un ratito nada más junto al Freak Selector. Recordemos que el Freak Selector fue el protagonista del Jueves a los Ojos esta semana en Limbo. Sí, exactamente. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, te metes a limboalaire.weebly.com, vas a la parte de Universo y ahí buscas al Freak Selector en esa entrevista mano a mano con Cristian Estrella. Hablaron de un montón de cosas desde el estudio que el Freak Selector tiene en Palermo. Y bueno, ahora ya nos vamos a estar despidiendo en el cierre con un tema de él, como siempre. Bailemos entonces, como siempre entonces. ¡Nos despedimos! Le Freak Selector mañana va a estar tocando la mesa rectable en la fiesta del Descueve. Rectable. El Descueve se separó hace unos 8 años, pero se volvieron a juntar y celebran este reencuentro en el Centro de Arte Experimental de la UNSAM junto al Freak Selector. Martín Nardone va a estar ahí desplegando la rectable. Nos despedimos con este tema que se llama San Francisco. Sí, y nos despedimos de este Limbo viernes, de este vuelo número 171 con Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo en la co-conducción, producción, coordinación de aire y vaya a saber cuántas cosas más, y Mariana Marioneta, quien les habla en la conducción, también producción y vida y obra en Limbo. Seguí siempre conectado a Limbo porque cada Limbo de la semana es un vuelo distinto y volamos por ustedes. Chau. Oh,